¿Ya movieron el cuerpito? Señor. ¿Ya movieron el cuerpito? Ya lo movimos. ¿Ya movieron el cuerpito? Esa es la leyenda que nos encontramos una y otra vez en Instagram de todas nuestras amigas y amigos entrenadores. ¿Ya movieron el cuerpito? Ay, qué dicha que yo no sigo esas cuentas. ¿Ya movieron el cuerpito? Esperamos que sí. Si no, ahí está una canción para moverlo. Where's your head at the basement, Jackson? Mañanas de la X103.9. En Carulla, hoy es viernes de celebración. 25% de descuento en vinos espumosos y champáns, o 40% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Te esperamos en tu Carulla favorito. Aplica en términos y condiciones. Válido el 26 de julio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Mientras nos preparamos para la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿ustedes creen que a Snoop le pagaron por esa llevada de la antorcha o creen que fue un photo opportunity? Eso, lo segundo, yo siento que le encanta que lo inviten a ese tipo de cosas. Obviamente lo invitaron. ¿Será? Con todo. O sea, yo siento que le dijeron... Con todo pago, claro, todo sí. No, ese no va a ir a cargar esa antorcha. Y pidió cositas, ¿sabes? O sea, no plata, pero dijo, listo, pero entonces me das comidita, me das... Marihuana como marihuanita. Venteada. me dan pidió comodidades. Sí, yo creo que es más eso, porque ¿cierto? ¿Qué necesidad tienen los juegos de detenerlo a él? ¿Quién sabe? ¿No? Además que... Podría ser que sea, como dicen ustedes, un tema relacional, público, porque más de relaciones públicas. ¿Tú crees que le pagaron? Yo pienso que los raperos no hacen nada gratis. Nada, ninguno. Ningún rapero hace nada como... De pronto el ego les da para regalar una aparición de esas, pero quién sabe. Ahora, Alejo, lo que pasa es que igual y lo contábamos cuando recién se anunció que él iba a estar en la marcha de la antorcha, él ha tenido relación con el deporte de tiempo atrás. No es la primera vez que él va a unos juegos, que es curioso porque muchos lo relacionan con el vicio y entonces como una persona que es viciosa viene a representarla, ¿sabes? Pero es cierto. Ese lado. Pero es muy cierto, ¿no? Es un poco contradictorio que un tipo que se la pasa fumando marihuana esté en los Olímpicos. Está muy raro ese personaje ahí, no lo entiendo. No lo entiendo. Tal vez no, le gusta correr. O sea, no le gusta hacer nada. Yo he visto a Snoop Dogg por ahí en series de televisión lanzando pitches de béisbol y no. Lo uno no le quita lo otro. Ese no alza un calzoncillo en la casa. Nada, ni los de él. Ni los de él. Es más como una jugada para limpiar imagen, porque los Juegos Olímpicos están en tela de juicio, sí. Estos están complejos, sí. Por varias cosas. La primera, inicialmente esperaban 600.000 personas para la ceremonia inaugural, luego se redujeron a 320.000. Todavía esperan más caídas en asistencia. Segundo, la tecnología no está funcionando. Y además de eso, París restringió zonas por motivos de seguridad y militarizó la ciudad, como no lo había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que exactamente hace 100 años ocurrió una tragedia. Además de eso, han expulsado universitarios de campus universitarios, sacados de sus habitaciones, para poder albergar a más fuerza logística e invitados. Okay. Hay zonas que están restringidas y eso va a hacer que cafeterías y restaurantes cierren. Taxistas también se han quejado. Trabajarán solo los primeros y los últimos días de los Juegos Olímpicos, después no podrán trabajar. Y bueno, así han salido diferentes cosas, por un lado para manchar nombre, por el otro lado, como lo hablábamos más temprano, pues también hay datos que hacen de estos Juegos Olímpicos únicos. Lo cierto es que, volviendo a Snoop Dogg, creo que es más como para la parte de cheveridad, entre comillas. Me está escribiendo el escritor Juan Mosquera desde la ciudad de Medellín. Me dice, mor, el honor es tan grande que eso no se paga. Es que es eso, en su hoja debía estar y yo llevé. Exacto. Bueno, puede ser. Cierto. Dice que no fue la única celebridad que cargó la antorcha, me dice Juan desde Medellín, que fue bonito el paso por el Palacio de Versalles con la antorcha que hizo Salma Hayek. Estuvo ella. Salma estuvo. Uy, ¿tú no viste el del exoesqueleto de la persona parapléjica? No. Que, ufa. También, es emotivo. Es cuando esas cosas, cuando uno ve al ser humano de lo que es capaz de hacer en cuanto a la tecnología y cómo puede ayudar al otro. Sí. Jim de BTS también estuvo ahí. Digo. ¿Ah, sí? Sí, también. ¿Y ustedes? ¿Ya movieron el cuerpito? Acá estamos prestos. No es más sino que... Irti, te voy a poner una rutinita por la mañana. No, pero ¿por qué? Yo me levanto muy temprano y ya mi rutinita son mis gaticos. No, yo te voy a poner una rutinita. Vamos a hacer los tres rutinita y la vamos a mandar por video. Sí. Ya sé. Vamos a hacer rutinita, vamos a hacer una de cardio ahí, una de HIIT. Pero entonces toca que nos digas para que traigamos ropa cómoda. No, pues bueno, si quieren llevar la trusa está bien. No es más incómodo que ver a alguien que alguien... No me cabe duda que usted sería feliz haciendo un video en trusa para Mañanas X. No, pero es que no hacer ejercicio con jean, no. No. Sí, es cierto, no es como es, Lenny no que hace. Eso da más incomodidad. Sí, no, no. No, pero gracias, Alejandro, por pensar en nosotros. Yo, mientras tanto, les cuento cosas chéveres, porque en tu mega prima éxito, aprovecha y trae tu consola de videojuegos o PC antiguo, sin importar la marca o su estado, y recibe un bono de 400,000 pesos para comprar tu nuevo PC Gamer con procesador Intel Core. Además, llevas gratis un pack de juegos y el 30% en el menú regular de Burger King. Valió el primero al 31 de julio de 2024, aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos con discos y cuando regresemos, un repaso por los nominados al premio Mercury. Sí, señor. Es uno de los más importantes en Gran Bretaña. Y para mover el cuerpito, Crystal Waters. Pure Love en Mañanas de la X 103.9 FM, canciones para que muevan el cuerpito. Son perfectas, todas, viste, es que hay que tener ritmito. ¿Cuántos amigos y amigas tiene usted, Andrés, en su timeline? Ajá. Que le dicen constantemente que usted es un holgazán y un bueno para nada en sus redes sociales porque ellos sí hacen ejercicio, con la frase, ¿ya movieron el cuerpito? Fácilmente puedo decir que unas 35 personas. ¿Es en serio? Sí. Revísate. Es que 35 seguro, personas. Y estoy seguro que son más. Revísate y bloquea, no más. Ya no voy a empezar a mandarte videos de amigos y amigas que dicen, ya movieron el cuerpito. Yo bloqueo todo, lo que me quite la paz mental. No, o sea, es así. Hay otro que dice, cumpliéndome. Uy, esos son... Este es buenísimo, a mí me gusta. Cumpliéndome. Me gusta porque me genera un poco como de odio. Sí, sí, a mí pero lo aprecio. Resquemor. ¿Por qué lo aprecio? Pero envidia a la vez. No sé. Ah, porque son capaces de hacerlo. No. Cumpliéndome. Cúmplanse. Mira, yo he hecho el ejercicio cuando salgo a caminar de ver a las personas que trotan. Ninguna tiene cara de placer cuando trota. Todas sufren. Este domingo es la media maratón de Bogotá y tengo 13 amigos en este momento que están preparándose. Es que los tengo bloqueados. Exacto. El workout es duro. Y amigos, eso no es que uno diga, uy, qué chéveridad. No, lo admiro profundamente y admiro a la persona que logra la disciplina, pero eso no es de Dios. Sí, en esa claro época que no, sí. No, en esa época no existía. No. Son mañanas en la X103.9 FM. Cúmplanse hoy. Cumplamos. Y muevan el cuerpito. Cumplimos. Mira, yo hoy me cumplí. Nos cumplimos. Y cuando yo te digo que me cumplí, me vas a felicitar. Me comí un buñuelo hace 15 minutos. Felicitaciones. Gracias. Cómo me alegra que estés de vuelta en el ruedo. Me cumplí, Alejandro, me cumplí. Es que compré pan. Bueno, vamos a hablar de los premios Mercury. Sí. Te pensé porque ayer salieron los nominados y una artista que de la que se ha hablado acá en la X mucho y de su importancia, pero que no sé cómo. Deberíamos ponerla. Es Charli XCX. Claro, pongamos algo, Andrés, pongamos 360. ¿Qué pasa? Resulta que se dieron a conocer los álbumes nominados al Mercury Prize 2024. Este no sucedió ayer a través de la BBC Radio 6. Se escoge el mejor álbum que fue publicado entre el 15 de julio de 2023 al 12 de julio de 2024. Es un panel independiente de jueces y entre los nominados hay tres que llaman la atención, por lo menos creo que por estos lados, y es Beth Gibbons con su álbum en solitario. Cosa bella ese disco. Sí, ese está nominado. Sí, hay un disco que está nominado, pero antes que sigamos con las nominaciones, porque muchas no las conocemos y hay que hacer la tarea este fin de semana. ¿Cuándo son los premios Mercury? Esto se va a presentar, Alejo, se va a dar a conocer en septiembre, tengo entendido. ¿Septiembre? Espérate, ya te confirmo bien. Sí, señor, se va a anunciar en septiembre, va a tener cobertura televisiva, radial. Sí. No se va a llevar a cabo la tradicional presentación en vivo que se hacía antes, van a hacer otro tipo de cosas. El año pasado fue Ezra Collective quien ganó por Where I'm Meant to Be. El Mercury Prize, conocido originalmente como el Premio Musical de Mercurio, actualmente también conocido como el Hyundai Mercury Prize, patrocinado por Hyundai. Debido a razones de patrocinio, dice aquí Wikipedia, es anual de música el mejor álbum del Reino Unido de Irlanda. Es el mejor álbum. Son 12 álbumes. Es el premio al mejor álbum. Que han sido publicados entre julio 2023, este año, y para este año, y julio 2024. Este premio lo estableció la industria fonográfica británica, que es la BPI, The British Phonographic Industry, y es una alternativa a los Grammy británicos, que son conocidos como los Brits. Sí, sí, los Brit Awards. Los premios Mercury comenzaron hace 32 años. Los ganadores del premio Brit en 1992 fueron Primal Scream, a quienes escuchamos ayer. En un momento de espontaneidad y locura de su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música, con la nueva canción que se llama Love Insurrection. El Screamadelica, que además quiero recomendar muy especialmente acá. Quiero que, si le gusta el rock alternativo de los 90, si le gustó Oasis y si le gustó Blur, quiero que por favor haga esa tarea hoy o este fin de semana. Yo sé que es una tarea y por lo tanto, al igual que la tarea de mover el cuerpito, puede llegar a ser incómoda, pero por mi lado, como entrenador musical de sus oídos, puedo garantizarle mucho provecho posterior a este entrenamiento auditivo. Escuche este fin de semana completo el Screamadelica de Primal Scream. Por favor. Ese es un disco, a nosotros nos llegó, claro, uno dice, ah sí, Oasis, qué chéveridad, Live Forever, Wonderwall, oh maybe, claro. Claro que sí. Blur, Girls and Boys, Girls Who Like Girls, Who Like Boys, Who Dig Girls, Woohoo. Sí, está bien, me alegra que haya llegado allí, me alegra que el mercadeo lo haya alcanzado y le haya inyectado esa dosis de capitalismo cultural británico por sus venas, pero si hizo esas dos tareas y le gustaron, hágase el favor de escuchar el Screamadelica de Primal Scream este fin de semana. Listo. Para que se encuentre con lo que hizo que esos dos fenómenos propiciados por el marketing se vieran legítimos ante sus oídos. ¿A usted le gustan Oasis y Blur? Porque hubo un disco llamado Screamadelica de Primal Scream de 1992. Ese es el verdadero, ese es el legítimo, ese es el original. El génesis. Entonces, este año, Dirty, señor, te digo, no conozco ni la mitad de los discos que están aquí. Ni Archives ha sonado en Residentes, Electrónica, es fantástica, ese Drum and Bass. Solo he escuchado el Brat de Charlie XCX, solo he escuchado el Lives Outgrown de Beth Gibbons, quien repite en esta nominación porque ella se ganó junto a Portishead el premio Mercury de 1995 por Dummy. ¡Divino, divino! Y este año está nominada con ese álbum llamado Lives Outgrown, que es una belleza de disco producido por James Ford, el mismo productor de los Arctic Monkeys. Ese lo conozco, el Brat de Charlie XCX lo conozco, y ayer escuché uno que me pareció maravilloso y que creo que puede ser el gran ganador, aunque Charlie podría mover sus fichas dentro de la industria fonográfica británica y lograr convencer a ese jurado independiente de que se quede con el premio, pero Barry Can't Swim. Ah, ok. Para mí el disco del año pasado, sin haber escuchado los otros, es When Will We Land, de Barry Can't Swim. Okay. Segunda tarea para el fin de semana, por favor. Sí, señor. Si a usted le gustó el In Color de Jamie XCX, si le gustó el Halfway Between the Gutter and the Stars de Fatboy Slim, le va a encantar ese disco de Barry Can't Swim. Oye, maravilloso. Si le gustó el disco del año pasado de Fred Again, le va a encantar este disco de Barry Can't Swim. Escuché ese de Barry Can't Swim, el Charlie XCX Brat, y escuché uno que me parece sobrevaloradísimo. Uy. Y no entiendo exactamente qué es lo que le ven al disco. Se llama Prelude to Ecstasy. De una banda que se llama The Last Dinner Party. Ok, ¿por dónde se va? No entiendo nada. ¿No? No entiendo nada de ese disco. Okay. Lo he escuchado una decena de veces. Porque está tan inflado por la prensa británica que uno dice, no, pues aquí tiene que haber algo. Uh-huh. Pero no encuentro nada. Cindy Rock. Oh. Sí, es Cindy, pero... Oye, pero dale la oportunidad a New Archives para este fin de semana. Y nos quedan como tarea a nosotros escuchar el disco de Corto Alto que se llama Bad With Names, el disco de Corinne Bailey Rae que se llama Black Rainbows, y que yo me imagino que para nosotros que ya hemos oído a Corinne es un easy listen, es una escucha fácil, porque sabemos quién es. El gran problema que tiene uno con música nueva para empezar es no conocer al artista, ¿no? Es muy difícil entrar al mundo de un disco por el simple hecho de que no le suena a uno, ¿no? Cuando uno le dice, ¿escuchaste el disco de English Teacher? No, perdón. Ya uno inmediatamente no quiere oírlo porque uno no sabe quién es English Teacher. Aunque, por eso yo siempre pregunto cuando no sé por dónde va. Entonces sí, tú dices, es por Jamie cualquier XX. Cosa que ahí preguntes, llego. Diana, es una excusa para no oír el disco. Sí. Pero, por ejemplo, me vendiste muy bien el primero. Barry Can't Swim. Sí. Pero esa es una venta fácil para ti, sobre todo para ti, por una razón. Porque estoy convencido de que te va a gustar. Sí, ya. ¿Viste? O sea, no me cabe duda de que cuando escuches el disco de Barry Can't Swim, lo vas a disfrutar. Bueno. Puede que no lo vuelvas a oír. Puede que no sea un relevo generacional de Jamie XX para ti. Pero es un disco que estoy muy convencido de que te va a gustar porque te gustó Fred Again, porque te gustó Adore You, porque te ha gustado Jamie. Entonces uno dice, aquí está el gusto de la Dirty. También es un disco que le puede gustar a Uribe DJ. También es un gusto que le puede gustar a Andrés Tóteles. Entonces, es un disco que funciona bien. Pero las otras son difíciles, ventas difíciles. Por ejemplo, Early 20s de Cat Burns. Uno dice, ¿qué? Uno no quiere ya. C-Mat, Crazy Mad For Me. Igual, tenemos tarea. Sí, y señor, es bueno, escuchar bien los nominados o los shortlisted, como los llaman los británicos. La lista corta es lo que llaman a este grupo de posibles ganadores de los premios Brit para 2024 aquí en las Mañanas de la X. Aún puedes aprovechar los descuentos de aniversario de Muebles To Go. ¿Qué esperas? Únete a la celebración del To Go Fest y renueva tus espacios como siempre has querido y con los precios que necesitas. Visita las tiendas To Go o togo.co. Vamos a escuchar a Charlie XCX. Bueno, listo. ¿Qué va a poner? Óigala. Bueno, vamos a ver. Óigala. ¿Por qué no estamos poniendo Charlie? ¿Qué pasa? A ver. Ahí estaba Fatboy Slim con Weapon of Choice para mover el cuerpito. En Carulla, disfruta la frescura de ahorrar todos los días. Huevo triple A Santa Anita por 24 unidades a 18.800 pesos. Además, 15% en six pack de leche con lanta deslactosada por 900 mililitros. Compra en tu almacén favorito o en tu aplicación Carulla, válido hasta el 29 de julio. Ayer estuve hablando con el hermano de Jaime Garzón, Diana. Alejo, tú me... Con Alfredo Garzón. Me contaste cosas muy chéveres. Sí. Estuvimos hablando de caricatura. Sí, claro. Es el 13 de agosto, como les conté ayer. Sí, señor. Se va a lanzar una novela gráfica que cuenta la historia del asesinato de Jaime Garzón, narrada gráficamente por su hermano, sí, Alfredo Garzón, quien es además uno de los caricaturistas más importantes del país. Sí. Un hombre que comenzó su carrera al lado de otro gran caricaturista llamado Héctor Osuna en El Espectador. Sí, señor. Alfredo Garzón es famoso por sus cartones de Garzón. Yo le decía ayer, sí, una de las cosas que quería decirle a Alfredo Garzón es que me gustaba tenerlo enfrente porque mi papá me presentó los cartones de Garzón cuando yo tenía, no sé, unos 7, 8 años. Cuando hablas de cartones de Garzón, ¿eran los hilitos? Los cartones de Garzón, sí, se llamaban cartones. Ajá. Supongo, no le pregunté eso, debí habérselo preguntado, porque para mí los cartones desde muy niño siempre representaron los cartoons. Para mí significaba los cartones, desde que mi papá me presentó los cartones de Garzón, yo entendía los cartones como las tiras cómicas de Garzón. Ya entiendo, sí. Ya. Pero no sé si esa haya sido su original definición. Ya te sí entiendo. Los cartones eran básicamente las viñetas de Garzón, sí. Listo. Yo le decía ayer, yo soy un entusiasta del cómic y un conocedor de cómic por usted. Entre otras cosas, yo le debo a usted mucho de mi entusiasmo por el cómic porque usted fue de los primeros caricaturistas que yo tuve la costumbre de leer cada fin de semana en El Espectador a través de las lecturas dominicales, si no estoy mal. Uh-huh. Y pues me asombró mucho tiempo después darme cuenta que Alfredo era el hermano de Jaime. Yo no porque tenía además ni idea. Tú cuando me contaste, yo fue como ¡guau! Sí. Mira. Y bueno, el libro se va a llamar Garzón, el duelo imposible. Sí. Ya me lo leí. Ale. Novela gráfica, 300 y punta de páginas. Doloroso. Devastador. Pero necesario. Devastador. Necesario. Uy, recorrerlo y no sé si necesario tanto como. Yo no sé si sea necesario, pero sí, doloroso. A veces es bueno conocer. Duele. No sé si sea tan bueno, pero es decir, a mí me cuesta mucho ponerme en esa posición de vulnerabilidad. Sí, entiendo. Por voluntad propia. No me gusta sufrir, a mí no me gusta sufrir. A mí me gusta la vida buena, a mí me gusta comer bueno, me gusta el entretenimiento, a mí no me gusta más, y voy a hacerlo de manera muy honesta aquí, a mí me gusta más el entretenimiento que el arte. Sí. Y por eso creo que soy bueno entreteniendo gente y echando lora y todas esas cosas, porque lo artístico se me complica, aunque entiendo cosas artísticas que otras personas no entienden. Alejo, ¿tú leíste Mouse? La novela sí, gráfica. Sí, claro, claro. Por ejemplo, pero entiendo tu lugar, pero a veces, por más doloroso que sea algo, es necesario conocerlo, porque a veces ese lugar de la ignorancia no nos permite saber, ok, esto pasó y esto tiene una importancia en la historia. Entiendo eso, pero vuelvo y digo, yo no soy de ese tipo de personas que quiera conocer eso. No me cuesta la relación con el arte, y creo que no hablo a título personal en esta situación puntual, sino a título colectivo. Creo que el arte, como lo hemos hablado, Dirty, en varias ocasiones, sí, yo sé, tiende a ser muy perturbador. Entonces el arte no es necesariamente entretenido ni divertido. En la mayoría de los casos el arte es muy incómodo, pero el entretenimiento entonces no sería como una cortina de humo para no dejarnos ver. Así es la realidad. Indiscutiblemente te protege. Theodor Adorno y Max engaña. Horkheimer lo dijeron en su teoría de las industrias culturales. Andrés Toteles, aquí estoy, hoy estoy pero así on fire. Reflexivo. No, es que el arte es perturbador. Ay, pero es necesario. Claro. Sí. Es necesario, pero es dificilísimo. Ah, completamente. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Este libro es una preciosura de libro. Está muy bien hecho. es un libro, o sea, la historia, primero que todo, los dibujantes que acompañan a Alfredo en este libro, yo me contaba ayer que fueron más de 7 dibujantes. Ah, okay. Que estuvieron en la construcción de esta historia narrada por él. Creo que no ha habido, aunque no soy muy conocedor de la novela gráfica en Colombia, tengo muy poca novela gráfica colombiana, pero tengo novelas gráficas, tengo una novela muy bella que se llama Plinio, que conseguí el año pasado en la feria del libro independiente en la biblioteca Virgilio Barco. Uh-huh. Tengo varias cositas, tengo toda la colección de Trucha Frita del Magazine Robot de Medellín. Ah, qué fantástico. Tengo cosas muy bonitas de cómic y de novela gráfica colombiana, pero no soy un estudioso de la novela gráfica en general. Tengo como ciertas referencias, como lo que me cuentas tú de Maus, tengo esa referencia, tengo la referencia de Joe Sacco y su novela gráfica Palestina, que es otro documento, claro, que hay que tener en las manos y leerse, porque es una preciosura de novela gráfica también, narrando Persepolis, la historia de los campos de refugiados, ajá, en Gaza. Persepolis de Marian Satrapi, sí. Tengo Watchmen de Alan Moore, tengo lo que podría considerarse también una novela gráfica, aunque pues por su naturaleza fantasiosa y también muy conectada al universo de DC Comics, parecería no serlo, porque al tocar en el mundo este de la fantasía de Batman y de esas vainas, inmediatamente se puede descartar en el circuito intelectual como una novela gráfica como tal, pero es Batman Año 1 de Miller, que es una cosa bellísima. Uh-huh. Esta es una, para mí, yo, por lo menos en lo poco que sé, es la mejor novela gráfica colombiana que he tenido la oportunidad de leer. La historia, la narrativa, la forma como construye sus recuerdos y, por último, la manera como logró este hombre muy discreto que ha sido siempre Alfredo Garzón, poco dado a la luz pública, el polo opuesto de su hermano, quien era la luz pública del entretenimiento, de la comedia y, curiosamente, del arte, de la crítica a través del humor, de la crítica al poder, que se cuente en primera persona, que Alfredo se ponga en el papel de ser el narrador, que sea él quien cuente esa historia, es probablemente la más fascinante de las experiencias de tener ese libro cerca, de poderlo ver. Y sí, una lectura difícil, no sé, dirte si necesaria, no creo que ese sea el adjetivo para definir la experiencia, porque incluso una de las cosas interesantes del documento que más me gustaron para arrancar la lectura fue que Alfredo, una de las cosas que precisamente Alfredo dice que no quería hacer era contar la historia desde su perspectiva. Decía no, porque primero no sentía que la necesitara, sino que segundo, duele demasiado como para mantener abierta esa herida. Y dice una cosa bellísima al comienzo del libro, es a modo de confesión también, y es que quería recurrir al olvido. Yo le preguntaba ayer, en uno de los momentos más complejos de la entrevista, más difíciles, que si se podía recurrir de verdad al olvido, porque él intentó olvidar. Y dice, ¿puede usted recurrir al olvido realmente después de la muerte de una persona que no solamente fue importante para usted, sino que fue importante para el país? Y la conversación, pues obviamente se puso bien profunda, claro, ahí. Pero en general el texto es impresionante, los dibujos son preciosos, las viñetas son increíbles, los momentos en los que se habla del asesinato político, la definición del asesinato político en esa novela es una cosa impresionante. Y en general, pues entendiendo que esta es una profunda herida en el desangrado corazón de Colombia, la muerte de Jaime Garzón. Y es, no sé si necesario como simplemente, es curioso, su, en medio de tanto dolor que produce la muerte de Jaime Garzón, todavía, y de lo que se, en lo que se ha convertido, es un placer profundo en ese dolor. Es complejo porque hay sentimiento de desolación, de desesperanza, pero hay unos momentos tan brillantes, tan cargados de comedia, del espíritu de ese espíritu incansable que era Jaime, porque es que uff, qué tipo para proyectar alegría a través de la crítica política. Muy teso. ¿Cuándo sale, Leo? El libro sale el 13 de agosto. Ah, bien, perfecto. El libro sale el 13 de agosto. Lo van a presentar en el Centro Nacional de las Artes. Va a haber, pues, estoy contando esto no a modo promocional ni publicitario, sino porque tengo entendido que va a haber un montón de cosas especiales alrededor de ese momento, de ese lanzamiento, pues, okay. Como que va a haber orquesta de salsa, que va a estar Edson Belandia, pues en fin, hay un combo ahí importante de artistas, va a haber lecturas importantes del libro por parte de gente de comunidades vulneradas, y queda siempre sobre la mesa esta idea para los que estamos en medios de comunicación, de, como decía Andrés, que ¿qué papel juega el entretenimiento en el adormecimiento de nuestros públicos, ¿no? Y cómo Jaime Garzón fue lo totalmente opuesto a eso, ¿no? Que creo que fue lo que no me dejó dormir ayer, Dirty. Ayer no pude dormir. Alejo, no pude dormir. Dios. Qué sensibilidad, no. Además, Alejo. Sensible. Sí, pero no. Bien. No, pero está bien. También. No, porque es un ejercicio de... Yo claro. Sí siento que el arte es catarsis, sea produzca algo hermoso o no, o feo. Es catarsis y ayuda de cualquier manera. Así que bueno, entonces en agosto tendremos novela nueva. En agosto nos vemos. Son Mañanas de la X, 103.9 FM. Más adelante, más canciones para mover el cuerpito. ¿Ya movieron el cuerpito? ¡Ca! Aquí está Travis Scott, quien viene para la ciudad de Bogotá como parte de su más reciente gira, con la que está generando todo tipo de reacciones. Por primera vez en Colombia, Travis Scott da la hora. Son las 10 de la mañana, un minuto. Por primera vez su gira Circus Maximus World. Freezing cold, that's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Este concierto cargado de efectos especiales y la energía de uno de los pioneros del trap será el 15 de septiembre en el Coliseo Med Plus de Bogotá. Las entradas disponibles en taquillalive.com, y por primera vez en Colombia va a estar entre nosotros Travis Scott, y esto se llama Sicko Mode. She thought it was an ocean, it's just a boat. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together, I'm the glue. So and sad. Shorty face, Tommy out the blue. So and sad. So and sad, motherfucker, so and sad. Astro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Have that on like I say, you know this. Ahí está Dirty, Travis Scott por primera vez en Colombia. Un show que mucha gente, en especial gente joven, está esperando. gordo, ¿no? Es acá en la panza se siente ese bajo. Es mucho caliente, como tú dices. Mucho caliente el show de Travis Scott. La gira se llama Circus Maximus. Al comienzo de la semana estuvimos hablando de su presentación en un festival en Milán y también de la promoción que se le está haciendo a esta gira y a este show, que es uno de los más desquiciados de los últimos años. Casi 9,000 boletas de uno de los conciertos más esperados del año se vendieron en la preventa, Dirty. No, una locura, ¿no? Y es que toca aprovechar. Sí, no, no, no, claro. Completamente. Y uno, mira, más allá del género, si sí o si no, es que toca verlo. O sea, yo, ¿sabes? Yo para no, la vida, para... Yo no le ponía sino 3,000 boletas y mire, más de 9,000 boletas. Es que es chévere por eso. No, es chévere porque uno a veces no espera mucho, no hay que idealizar. Y mira cómo nos sorprende la vida. No, yo sí les dije que eso iba bueno, a llenar. Sí, es que Andrés está muy sabio. Es que usted es, no, y es joven. Y tiene la capacidad. Joven y sabio, es que esta es la música de su generación. Filósofos modernos. Travis. La capacidad tiene. Sí, pues ahí estaba él diciéndome, camine, vamos a echar pata allá. Sí, yo le dije, vamos. Me decía, camine, vamos a echar pata allá duro. Vayan también. Toca ir. Más, casi 9,000 boletas de este show se han vendido en la preventa y a partir de este momento ya se pueden comprar las entradas con todos los medios de pago a través de taquillalive.com. Así que si usted quiere vivir una experiencia en vivo que va a cambiar su vida el 15 de septiembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, Travis Scott is the place to be. Y esto es de su álbum Birds in the Trap, Sing McKnight, traído a usted por Travis Scott. Esta siguiente canción es su éxito más grande. La pusimos y la pusimos y la pusimos y la pusimos. Nadie nos paró bolas y ahora será uno de los shows más importantes de 2024 en Colombia. Una figura esencial para entender el hip hop moderno. Aquí está con Kendrick Lamar, Travis Scott. Por primera vez nos invita a escuchar este, su más grande éxito, Goosebumps. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps. Goosebumps. Ahí está Travis Scott. La gira se llama Record Maximus World Tour. Y llega a América Latina, Australia, Nueva Zelanda. En Colombia va a ser su primer concierto el 15 de septiembre en el Coliseo MedPlus. Travis es famoso por sus shows en vivo. Los shows que he tenido. Yo he visto dos shows de Travis Scott. Uno que tú dices que era imposible. Coachella. Que no había Coachella cómo había 100,000 personas viendo. Mírame eso. Que era imposible moverse. Había una águila gigantesca. Sí. Había un águila gigantesca en la tarima. ¿De verdad, verdad? Sí, no, un águila. O sea, un águila de esas. Un águila de. ¿Cómo se llama eso? De utilería, un prop. Ah, ok, ok. Sí. Yo es que, wow. Como una gárgola. Era como una gárgola. Ah, no era ya, ni ya, siquiera ya. Un águila, era una gárgola. Ok. Y fuego por todas partes. Y, no, ese show es alto octanaje, déjeme decir. Además que lo consume a uno, ¿no? Como poderosísimo. Lo abraza. Yo no sé acá cómo se va a comportar la gente, pero en otras partes del mundo, Travis desata una euforia. Claro, lo genera. Va a ser así, va a ser indescriptible. Así. Miren los shows, miren el show de Milán. No va a ser así. Show de Milán en Italia también, 100,000 personas. Le tengo fe a nuestro público. Todo el mundo enloquecido con ese tema. Vea, la otra vez que lo vi en Lollapalooza. Ok. ¿Qué hora en era? Lollapalooza. Eran... ¿Tarde noche? Fueron la misma hora. Okay. En Coachella lo vi, eran por ahí las 10 de la noche. O sea, era pandemonium. O sea, había... Se abren las puertas. Sí, había desenfreno total. Y poca maniobrabilidad. Para huir, era complicado huir. No, ¿para qué huir? Entregarse. Ya uno se entrega, así como, bueno, Travis. Y en el show de Lollapalooza, que tocó como, porque allá sí cierran el parque como a las 10. Ah, ok. Tocó más temprano. Llegamos como a las 8:45. Había también 100,000 personas viéndolo. Qué increíble. Es una cosa arrasadora, Travis. Sí, qué es una increíble. Una cosa impresionante. Primero el trap, llega a Bogotá con su Maximus World Tour. Y esta siguiente canción hace parte de la invitación que tenemos para ustedes con Travis Scott para verlo este 15 de septiembre en el Coliseo Med Plus de Bogotá, de uno de los discos más importantes de la era del trap, Crucial, junto a The Weeknd. Aquí está Travis Scott. Travis Scott junto a The Weeknd, otro de sus discos más importantes. El álbum se llama Rodeo. Travis Scott trae la gira Record Circus Maximus World Tour América Latina, Australia, Nueva Zelanda. En Colombia va a ser su primer concierto el 15 de septiembre en el Coliseo Med Plus. Este será un espectáculo bien importante, ya muy reconocido, uno de sus shows más grandes de los últimos años, de los últimos 10 años. Creo que el momento en el que empezamos a prestarle atención al fenómeno de Travis Scott fue en un lugar en Nueva York conocido como el Terminal 5. ¿Es un club? Es una estación, ah. Es una estación de metro, creo. Ah, mira, creo ¿y que por así qué? Se llama Terminal 5. Sí. Y recuerdo las imágenes que salían por Instagram, la euforia, el desquicie. Yo creo que lo mismo se va a vivir en Bogotá, un concierto cargado de efectos especiales, lleno de energía de uno de los pioneros del trap. Es el 15 de septiembre en el Coliseo Med Plus de Bogotá y usted ya puede comprar sus entradas en taquillalive.com. Aquí está Travis Scott en Mañanas de la X 103.9 con una canción de su álbum Birds in the Trap, Sing McKnight, junto a otra figura muy importante del trap de Atlanta. Travis es de Texas, pero aquí está acompañado del que dicen que es el Jackson Pollock del trap, Young Thug, de ese tremendo disco, Birds in the Trap. Aquí están Young Thug y Travis con Pick Up the Phone. The Blaze con Dreamer, Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué ha dicho la gente sobre las medallas de oro que se merecen? Sí, estamos preguntando hoy eso para que ustedes pasen, pues, nos saludan y nos cuentan por qué se merecen una medalla de oro. Dice Jeffa, por tener mucha paciencia. Qué difícil la paciencia, es un don. También por acá dice Giz, por madrugar todos los días al colegio, sin ser la que va a estudiar. Ok. También por acá Diego, por servir a otros. Diana dice, por la capacidad de reinventarme en la vida. Silvi, por ser la mejor hija del mundo. Y también por acá dice Antu, porque amo más a los animales que a las personas. Muy bien, felicitaciones. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Me encontré un meme que me encantó. Claro. El meme de los mensajes de texto, ¿lo ubican? La chica en su casa, sí, enviando sí, sí. mensajes. Con la pareja, ya sí, acostada. Que se están como tirando los perros. Y el chico está mandándole mensajes de texto y la chica le... Entonces, la chica le escribe. Okay, oye, cuéntame de ti. Sí, ella le escribe ¿cierto? A él. Ella le escribe sí, a él. Sí, sí. Y él responde. Y él todo esperanzadito le escribe. Voy al gym, entreno pierna, modo bestia, soltero, trabajo, me gusta cocinar, soy muy casero, no tengo vicios. Y ella contesta, ya llegará la indicada. Bueno, te dejo, se me está descargando el celular, cuídate. Voy saliendo, no puedo estar más conectada. Qué pecado. Qué pecado, ¿por qué ser decente es tan complicado para las relaciones? No, yo creo que ahí lo que dañó esa comunicación fue lo de voy al gym. Es modo bestia. Yo al contrario creo que cuando le dijo no tengo vicios. Yo creo que ahí mismo ellas dicen no es cierto. Un man tan poco vicioso. No señor. ¿No? Pero tiene ahí un plus muy importante y es me gusta cocinar. por eso. Dice, es que es un buen partido, sí. Dice, muy casero. Ay, qué pereza. No. ¿Qué, dice, no tengo vicios. ¿Me regala otra vez la descripción, por favor? Es el gym. El gym es el problema ahí. Cuéntame más de ti. Sí. Voy al gym, entreno piernas, modo bestia, soltero. No, ya trabajo, me gusta cocinar, soy muy casero, no tengo vicios. Ya llegará la indicada. Bueno, te dejo, se me está descargando el celular. No. La frase, y te digo, fue modo bestia. ¿Tú como mujer? No, a mí me llegan, que... exacto, yo estoy conociendo ahí, me dicen, no, yo hago esto modo bestia, yo, ok, gracias, mira, me acaba de entrar este beeper. O sea, el modo bestia no es chévere. No, esta descripción de la gimnasia. Ya, modo bestia. Con metáforas y esas cosas, evitémoslas, que uno tiene que tener su lugar privado y dejémoslas ahí. La revista The Economist acaba de publicar su editorial sobre Kamala Harris, Dirty. El editorial dice, a Kamala Harris le falta carisma y tiempo. Pero ayer abrió su cuenta de TikTok. Sí. Dio un mensaje. Lo que pasa es que se está moviendo muchísimo. Entonces le hacía falta, porque Trump sí está que usa redes a lo que da para atacarle, utiliza canciones, hace montajes. Aunque las canciones de Trump son muy malas. Son pésimas. Malas. Pésimas. Entonces, porque ningún artista le quiere prestar nada a Trump. No. Claro. Aún así, cuando el Economist está diciendo que a Kamala le falta carisma y tiempo. ¿Será? El New York Times, pues yo no sé si le falta carisma, a mí me parece muy carismática. Sí. Pues a mí, lo que pasa es que a mí me cae bien. Sí, entonces la no... sonrisa, a mí me cae bien cómo se ríe. Uno sí, lo que pasa es que a mí me cae bien. Ese es el gran problema que tenemos con los políticos. Que nos caen bien. Nos caen bien o mal. Que nos caen bien o mal en vez de mirar qué tan buenos o malos son. El plan de gobierno. Eso algo es. Así. Y uno dice, no, es horrible, es odiosísimo, pero qué buen plan de gobierno. ¿Qué tan eficaces pueden llegar a ser? Es decir, si Trump no cayera tan bien entre ese electorado blanco caucásico, y claro, el electorado blanco caucásico dejara de mirarlo y analizar desde el plan, esa perspectiva personal, y lo vieran profesionalmente, no ganaba. No tendría cómo ganar. Pero parece que las emociones ganan las elecciones más que los planes de gobierno. En eso todos es. Casos. Una gran frase, oye, sí, las es. Emociones ganan las elecciones. Vimos en el punto. Fin. Los políticos no nos si nos caen importa bien o mal y ya. La emoción que nos produce. Sí. Uf. Harris, de todas maneras, ha estrechado la brecha que había contra Trump. Cierto. En estos 4 días después de que el presidente Biden decidiera retirarse de la contienda, alcanzaron a cerrarse esas brechas que se iban haciendo cada vez más amplias entre Trump y Biden, en la medida en que después del desastroso debate fueron apareciendo las grietas dentro del mismo Partido Demócrata y de sus electores. Si la elección presidencial de 2024 se llevara a cabo hoy, ¿por quién votaría si los candidatos fueran Kamala Harris y Donald Trump? Votantes que podrían votar, likely voters, dice aquí, 48% Trump, Harris 47%. Ok. Esta es una encuesta del New York Times y la Universidad de Siena, de 1.142 votantes a nivel nacional, conducida del 22 al 24 de julio. Y pues da la impresión de que ahí hay algo de esperanza. Sí, hay lucecita, ¿no? Hay una luz. Sí. La verdad, yo vi todo muy oscuro cuando recién pasó lo de Biden, que nosotros hasta decíamos, ya no hay nada que hacer, y con lo del atentado, y su foto, y el puño, y era como ya está cantadísimo. Ahora... Hay una luz de esperanza. Mañana hay elecciones en Venezuela. Mañana es una jornada importante. Intensa. Sí, además, que todos salga, por lo menos que se respeten las vidas. Características, ¿sabes?, de los candidatos, según esta encuesta del New York Times, que dice que puede unificar al país, están empatados. Los votantes dicen que tanto Harris como Trump, según esta encuesta del New York Times, pueden unificar a Estados Unidos. Que está preocupada por gente como usted, el 51% de la gente dice que Kamala Harris sí está preocupada por la ciudadanía. El 48% dice que Trump sí está preocupado por la ciudadanía. Tiene el temperamento para ser presidente de manera efectiva. El 52% dice que Kamala Harris tiene el temperamento para ser presidente efectiva. El 49% dice que Donald Trump tiene ese temperamento. Es un líder fuerte. El 60% de la gente dice que Trump es un líder fuerte. El 49% dice que Kamala Harris es una lideresa fuerte. Es inteligente. El 66% de los encuestados dijo que Kamala Harris es inteligente. Claro. El 59% de los encuestados dijo que Trump es inteligente. Qué increíble lo ha dividido, ¿no? Que está muy sí. dividido. Traerá el cambio que se necesita. El 50% dijo que Trump y el 47% dijo que Kamala. Va a estar importante. Sí, sí, sí, fascinante. Va a estar potente. Entretenido, como decimos. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.